Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Buen día, reciban la bienvenida a este espacio de Púrpura. Estamos ya en la frecuencia de Radio UV y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que va a gustar a muchos, especialmente a quienes son adictas al cine. Estaremos hablando de las mujeres en el cine y para eso, bueno, tenemos hoy una invitada especial, una experta y a quien además, bueno, pues yo conozco desde hace ya algunos años. Ella fue incluso mi maestra de radio en la universidad. No digas esas cosas. Ella es Deyanira Guzmán. Yo sé que mucha gente de ustedes que nos están escuchando la conocen. Y bueno, pues ella va a estar con nosotras a lo largo de esta hora hablando justamente del cine. Antes de iniciar, bueno, pues yo lamentablemente quiero decirles a quienes no se han enterado todavía que hoy por la mañana se dio a conocer de manera oficial la muerte del maestro Sergio Pitol, quien, bueno, pues falleció después de una larga enfermedad el día de hoy por la mañana, 9:30 aproximadamente, en su casa. Y ahora, bueno, pues estamos a la espera de ver pues cuáles van a ser pues las actividades que se van a llevar a cabo en esta pues despedida que se va a hacer al maestro Sergio Pitol, autor de grandes obras, pues receptor del premio Cervantes, entre muchos otros reconocimientos, y quien, bueno, pues entre sus amistades más cercanas cuenta entre otras a la escritora Margot Glantz, quien durante muchos años incluso lo acompañó en la Feria Internacional del Libro Universitario. Y bueno, pues para empezar, darle la bienvenida a Deyanira. Deya, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ya me puse a temblar un poco con eso de experta. Yo ya cada vez me doy cuenta que soy experta en nada casi, pero bueno, haremos un esfuerzo, un honroso esfuerzo. Pues muchas gracias. Agradezco el día de hoy a Soledad, que está en los controles. Muchas gracias. También Brenda, que ha hecho un excelente trabajo. Muchas gracias. Y bueno, pues Deya, antes de iniciar, quiero comentarle al auditorio, tenemos el día de hoy un libro para regalar a quienes les gusta el cine. Se llama Mujeres Cineastas en México, es de la autora Elisa Rashkin, que vamos a tener aquí. Para quienes quieran participar en la rifa del libro, bueno, pues échenos un mensajito a través del WhatsApp 2281-040477, el Facebook de Radio UV y el Facebook de Púrpura Radio UV. Déjenos un mensajito, platique con nosotras y al final del programa Brenda va a rifar el libro para quienes quieran participar. De ella, bueno, pues el cine. Las mujeres han tenido una presencia importante en el cine, aunque no siempre se les ha reconocido. Ya ha habido buen número de directoras, muchas mujeres que han hecho aportaciones técnicas al cine muy importantes desde el inicio, pero bueno, pues poco el reconocimiento todavía para ellas. Sí, así es. Poco el reconocimiento, pero creo que cada vez es, yo diría, cada vez es menos esto. Yo diría que pues nos falta mucho por avanzar hasta llegar al momento de ni siquiera identificar una cuestión de sexo, más no de género, ¿no? Creo que eso es muy importante. Hace poco platicaba con mi hijo y me decía, le decía, no me vas a escuchar, pero me invitaron a hablar de cine, de las mujeres. ¿Y de quién vas a hablar? Y él mismo me dijo, ¿vas a hablar de Lana Wachowski? Okay. Y le dije, pues sí, podría hablar de Lana Wachowski. Ajá, digo, claro. Nada más que la película que hizo como Lana Wachowski no me gustó tanto como las que hizo como Larry Wachowski, ¿no? Entonces, sí creo que estamos ante un reconocimiento del trabajo de la mujer, sí, hacia un rescate muy importante como lo hace Elisa en este libro, en donde une las cuestiones del contexto fundamentales para entender cuál ha sido el desarrollo de la mujer. Pero creo que debemos de migrar más allá al sexo, porque si no tendríamos que hablar, ¿no? Cine de mujeres, cine de travestis, cine de transexuales. Y entonces, pues, caemos ahí en una cosa media, si no absurda, extraña, ¿no? Claro. Entonces sí creo que las mujeres han tenido una contribución muy importante, sí creo que los contextos sociales han impedido que muchas veces sean reconocidas, pero yo podría decir que, arriesgándome a que me linche el auditorio, por supuesto, okay, en que ya hay mucha mayor equidad, ¿no? Y incluso productoras, directoras, escritoras, que ya no, en donde ya el género o el sexo, porque sí creo que hay que marcar esa diferencia, claro, ya no es importante, ¿no? Hace poco veía una película de Palomera, de 2008, hasta la investigué porque fue terrible. Estaba sin hacer nada en un canal de estos de cine. La empecé a ver con Kim Basinger. No supe cómo se llamaba la película, la empecé a ver. Ya después encontré que se llamaba While She Was Out, mientras ella no estaba, y es dirigida por una mujer. Pues te quiero decir que, pensando que era una película, pues, X, de repente se fue la luz, y me quedé tan picada con la trama, ¿no? Y que le tuve que hablar a un amigo y decirle, oye, por favor, acábala de ver, ¿no? Porque y cuéntame. Pero me hablas. Entonces, y me doy cuenta que sí hay cierta, al investigar sobre la película, porque me llamó mucho la atención que era una película dirigida por una mujer, 2008, con un personaje o una actriz, modelo, ¿no? Que como es Kim Basinger, en un papel pues muy alejado de lo que supondríamos que haría Kim Basinger, ¿no? Entonces me di cuenta, eso pasó hace algunos meses, que sí se están construyendo nuevas formas de comunicar lo que se percibe a través de los ojos de las mujeres, ¿no? Claro. En este caso, a tanto la dirección como, había varias productoras también involucradas, como la actriz que en su momento fue, pues, Kim Basinger, ¿no? Sex symbol, en una trama muy entretenida, tenía algunas cosas, obviamente, como todo, no del todo bien, pero muy interesante. Y entonces sí dije, la mirada de la mujer, la mirada, y no de la mujer, porque otra vez, no me gusta mucho el término que, o sea, lo lamento, pero sí, la mirada femenina sería, sí transmiten cosas diferentes, ¿no? Claro. Y también podría decir lo mismo de Andy, no, Lana. Lana. Bueno, también ahora ya es, ella. Claro. El hermano. Claro. Entonces, sí es una mirada diferente, y a muchas personas, cuando platicábamos sobre esta transformación, este cambio, ¿qué tanto es una mirada femenina, más allá de una cuestión de sexo, sino de género? ¿Y cómo cambia? Y sí cambia. Por supuesto. A mí me maravilla hablar de, pues, de todo. Pero en este caso, de la mujer, sí me maravilla ver todas las concepciones posibles del género de la mujer. Y a través del cine, híjole, es muy evidente, ¿no? A mí eso me sorprende. ¿Crees entonces estos techos de cristal se están rompiendo, están quedando atrás? ¿Se está permitiendo ya esa apertura para que más mujeres tengan la oportunidad de mostrar esa visión femenina en el cine? No solamente hablando de productoras y actrices, sino, bueno, pues como directoras, como técnicas, como guionistas. Mira, creo que desde siempre ha sido la mujer la que se lo permite. Sí es cierto, o sea, sí es cierto que no teníamos derecho al voto y fueron mujeres las que promovieron estos cambios, pero creo que actualmente una parte de la liberación, y no lo digo yo, lo dicen grandes feministas, depende de la mujer, que la mujer asuma esta responsabilidad de poder estar a la par de muchas disciplinas, no solo el cine, para ejercer su derecho de hacer lo que quiere. Entonces, no sé si se están rompiendo los techos de cristal. Yo creo que hay más mujeres aventadas y que rompen sus techos de cristal, ¿no? En una sociedad en donde cada vez somos más visibles. Entonces nos ve mucha gente como para, perdón, decir, ay, no, eso no. Si ya se aventó, híjole, pues pues bueno, déjenla. Claro. Creo que parte más de la mujer como tal arriesgarse o aventurarse, perdón, por estos nuevos caminos, ¿no? Uno de ellos, el cine, desde la producción, desde la dirección, desde el guionismo también, ¿no? Entonces creo que sí hay mayor conciencia de que se pueden hacer las cosas independientemente de las trabas que que se encuentre, ¿no? Claro. Y que creo que todavía hay muchas también, ¿no? Claro, claro. Habría que hablar incluso de países y de hasta economías, de los propios géneros, ¿no? ¿No? Hasta los géneros en el exacto. cine, ¿no? Y yo sí me quedé pensando cuando mi hijo me dijo de Lana Wachowski, dije, pues es una mirada femenina, ¿o no? Entonces ya entramos a terrenos de discriminación, entramos a terrenos no solo de sexo, sino de género. Claro. Entonces sí me parece que hay mayor apertura y que entre menos hablemos de estas delgadas líneas o a veces grandes líneas, grandes zanjas, pues vamos a generar un discurso en realidad más, si no igualitario, más equitativo. Me llama mucho la atención este punto que tocas sobre la mirada femenina dentro del cine, ¿no? Sí. Y lo que le aporta a las grandes producciones, incluso a las pequeñas producciones, a los cortos que organizan incluso, bueno, pues estudiantes y todo. Me llama mucho la atención, ¿qué cambio, qué diferencia consideras tú que hay en esta aportación de la mirada femenina al cine? ¿Qué diferencia? Me quedo pensando, pues a lo mejor no hay tal diferencia, a lo mejor que se puede ver igual que el otro. Creo que esa es una aportación importante. O sea, la mujer puede ver igual que el hombre. ¿En qué vería distinto? Pues quizá en su propia, en su propio imaginario de lo que es el mundo, una familia, una relación. Y hasta bases muy, muy, muy científicas como esta facilidad de atender varias cosas al mismo tiempo o atender una sola, que tiene que ver con el, siempre lo digo porque me gusta mucho, con la corteza cerebral, creo que sí le aporta la posibilidad ¿de qué? De todo, de ver exactamente igual que el hombre, diferente al hombre, porque si no seríamos, haríamos un cliché de la mujer, ¿no? Ahora sí ya lo vamos a ver desde el punto de vista femenino, no necesariamente. Hay hombres con una delicadeza impresionante que han logrado plasmar en el cine una visión a lo mejor hasta más femenina, no lo sé. Habría que definir qué es femenino, volvemos a lo mismo, claro. ¿No? Entonces, creo que lo que plantea la mujer es la posibilidad de explorar desde su autoconcepción lo que quiere proyectar en el cine, ¿no? Entonces, y obviamente, como bien dice Lisa, son historias que tienen que ver con el contexto, en cómo naciste, dónde naciste, qué quieres contar, por qué lo quieres contar, ¿no? ¿De qué lado de la humanidad estás ubicada, te representas, te identificas? Y eso no solo le sucede a la mujer, también le sucede a los hombres. En este caso, más bien, es la posibilidad de que una mujer tenga la misma posibilidad de hacerlo, al igual que un hombre. Yo no sé si con mayor o con menor delicadeza, sentimiento, no sé, todos los adjetivos o los calificativos que se le pueda poner al hecho de ser mujer, pero sí con la posibilidad de entrar en un mundo que, por supuesto, de origen, era para los hombres, ¿no? La mujer, recuerdo perfectamente las películas de Chaplin, ¿no? ¿Cuál era la mujer? Así esa es. Mujer de ojos entornados, callada, con las manos entrelazadas en medio de las piernas, ¿no? Eso, pues, eso era esa mujer en ese tiempo y por cuestiones muy específicas, ¿no? Claro. Ahí, bueno, también recuerdo a George Sand, ¿no? Que tenía que escribir como George, ¿no? Ajá. Y la dibujaban ese como en alguna vez vi una caricatura donde se burlaban de ella con un traje, ¿no? Y su sombrero de copa y todo lo demás, que es femenino, volvemos a lo mismo. Claro, ¿no? claro. ¿Qué aporta? La posibilidad, yo creo que es la posibilidad de enfrentar una disciplina como el cine o una actividad como el cine con las mismas posibilidades de equivocarse, de hacer mal cine. También, porque claro, no, por supuesto. De repetir clichés, ¿no? De, por supuesto, a vamos lo mejor, con el caso de Sofía Coppola, la película de entonces, esta niña. María Antonieta, ¿no? María Antonieta. Sí, o sea, y mucha gente también decía, no, es que estaba muy bien, pero lo mejor fue haber sido hija del Padrino, ¿no? De Michael. Pero eso es un cliché, ¿no? Así es. Y bueno, no sé, también hay hombres que han hecho pésimas películas, por ¿no? supuesto. Y que además siendo totalmente ay, no sé cuál sea el término, ¿verdad? Reduccionista, quizá. Dicen, ay, esa película está bien fea. Uh-huh. Y decir, ah, bueno, pues es que la hizo un hombre. O es que la hizo una mujer. Como cuando manejan. O cuando manejas, ¿no? Seguramente es una mujer la que va al volante. O sea, romper con estas cosas es a lo que yo me refiero con la posibilidad de cuando hay una equidad en cualquier disciplina, en este caso el cine, ¿no? Y entonces que la mujer bonita, me acuerdo mucho de esta película de Charlize Theron, Monster, que rompió con toda esta belleza estética, ¿no? Es. Charlize es bellísima, sería mi novia seguramente si me conociera, pero bueno, será, no sucederá, ¿verdad? Pero es una mujer para mí bellísima. Así es. Que rompió con eso, ¿no? O sea, ahí dijo, bueno, las mujeres bonitas actuamos, no nada más somos bonitas. Y así seguramente es. No fue la única, no, obviamente no ha sido la única ni la primera, pero eso es el cine para una mujer quizá, ¿no? O para muchas mujeres, la posibilidad de hacer películas sanguinarias, horribles, buenas, malas, ¿no? Romper a lo que está asociado generalmente una mujer, ¿no? Claro. Es un tema que da para mucho, sobre todo por esta este movimiento que se ha, sobre todo, dado mucho en Hollywood, ¿no? Recordarás que el año pasado, en 2000, estamos en, como el 2016, me parece, en la edición de los Óscares, uno de los reclamos era que no se había incluido en las nominaciones a mujeres, que eran realmente muy pocas mujeres y prácticamente ninguna persona de raza negra que hubieran sido nominadas y mucho menos que hubieran recibido los premios. Este año, en la premiación de los Óscares, hubo diferencias, hubo ya reconocimiento a mujeres, hubo incluso pues premios a personas de raza negra que se les había desdeñado de alguna manera, por decirlo así, en premiaciones anteriores. Y que, bueno, pues habla mucho sobre estas visiones, ¿no? De las diferentes perspectivas que existen, desde de lo que tú dices, el contexto, dónde nacen, cómo nacen, qué ven, sí, hay una cómo historia, se preparan, ¿no? Hay una historia que no puedes negar, y si hay una historia de abuso, y si hay una historia de exclusión para la mujer, si hay una historia de exclusión para los negros. Hace poco veía un programa sobre música en donde hablaban de esta discriminación terrible cuando Katrina, y Katrina cuando fue. Entonces, claro, apenas, sí creo que cantar victoria sobre posibilidades o contextos que facilitan la incursión de las mujeres o la inclusión de diferentes razas, ¿no? No nada más, en este caso, la afro-qué. Afroamericana. Esa, exactamente. No nada más esta, nos habla de que hay un largo camino por recorrer, hay muchos discursos que son velados, ¿no? O dobles discursos, así ¿no? es. Que no se dice mucho, pero sí, está muy bien aquí, de qué bueno que admiras a Wachowski, pero de la puerta para afuera, ¿no? Ajá. Entonces, cuando realmente creemos en la inclusión, en la equidad, y cuando dejemos de ver estas líneas divisorias, creo que podemos hablar de realmente un buen, no un triunfo de la mujer, porque no, sino sería un triunfo de la humanidad sobre muchos prejuicios que nos hacen daño, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir a hacer una pausa dentro de esta entrevista, esta plática que tenemos con Deyanira Guzmán. Vamos a la cápsula de DEMAC y después vamos a escuchar una canción, bueno, que vamos a escuchar en un momento. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Rosy Muñoz. Este texto se titula Vete de mí. Cáncer, nombre compuesto de 6 letras de gran significado, llega sin previo aviso, causando destrucción, desvelos, complicación. ¿Qué culpa tienes de llegar a nuestras vidas? Nosotros te llamamos. Si los humanos comprendiésemos que te atraemos con ideas negativas, no solo por una mala alimentación. Culpamos a la contaminación del medio ambiente, a la industria, a Dios, pero somos nosotros mismos quienes te llamamos con emociones negativas, llenas de odio, miedo, cólera, resentimiento y rencor. Nombre de 6 letras, cáncer. Te odio, te maldigo, cáncer, solo sirves para asustarme. ¿Por qué invades mi ser? ¿Qué te he hecho para que me trates así? Vete de mí, no me trates como a tu peor enemigo. Aléjate, no me lleves contigo. ¿No ves que aún quiero vivir? Vete, déjame sentir que la vida es hermosa y que amo mi existir. Respeto a ti. ¿Quién le teme al cáncer en cualquier parte del cuerpo? ¿Cáncer de mama, colon, próstata o pulmón? ¿Quién no le teme a este mal por el sufrimiento que causa miedo al dolor, que al final mata causando desolación? No te angusties, hay solución. Aprende a perdonar a todos sin temor. No le tengas miedo al cáncer que tengas en cualquier parte, en cualquier rincón, que descuidaste sin alguna intención. Teme al cáncer de mente, de alma y corazón. Ese destruye al mundo y a toda la creación. Contra ese mal, no te dejes vencer. Cáncer físico en cualquier parte del cuerpo, lo puedes destruir con sano alimento y ganas de vivir. Cáncer destructivo de mente y corazón, con sentimientos negativos, lo alimentas para tu destrucción. Causas miedo sin excepción, no respetas edad, sexo ni nivel social. Eres fuente de problemas y mucha depresión. ¿Acaso es lo único que inspiras? Por el sufrimiento que engendras, nos cegamos al aviso que nos das como alerta de que algo anda mal. Cáncer, te pido una oportunidad. Aléjate de mí y te prometo que a mi cuerpo cuidaré si me quitas este mal. Ya estamos de regreso después de escuchar esta canción, Miss Cecile's Blues, de la película Color Púrpura. Es parte del soundtrack, hablando justamente de cine. Yo les invito nuevamente, escríbanos al WhatsApp 2281-040477, al Facebook de Radio UV y a Púrpura Radio UV, para ganarse este libro, Mujeres Cineastas en México, de Lisa Rashkin, que el día de hoy nos regala la editorial UV. Gracias, por supuesto, a Alma Espinosa, que ha estado muy muy pendiente con nosotras, pues de participar en este programa a través de los libros que produce la editorial UV, y que definitivamente es un gusto siempre leer estos materiales que tenemos prácticamente al alcance de la mano. El día de hoy estamos tratando el tema de las mujeres en el cine. Está con nosotras Deyanira Guzmán, que nos está hablando acerca de esta visión en el cine, de cómo ha habido esta perspectiva que aportan, gracias a su contexto, estas directoras, productoras, las propias actrices, y que, bueno, pues tiene sus particularidades propias de la vida, de la formación, incluso pues del lugar de nacimiento, del cambio de género, incluso en el caso de Wachowski, y que, bueno, pues es uno de los temas que ha permeado mucho últimamente, este cambio en el caso de Lara Wachowski, que pues antes tenía películas, como lo mencionabas afuera del aire, Matrix, ¿quién no vimos Matrix? Justamente como una película en su momento pues innovadora, no solamente por los efectos, sino incluso el tema, y que ahora, bueno, pues en esta nueva etapa, ahora como Lana, bueno, pues trae materiales distintos, ¿no? Pues yo no sé, habría que hablar con ella, ¿no? Para ver qué es lo que dice o qué es. Recuerdo, esta fue la última película que, bueno, no la última, sino de las primeras películas más bien que hizo, como Lana. Fue una megaproducción en donde participaron varios actores, ¿no? Es que no me estoy ahorita tratando de tener el nombre, que era un recorrido así como en varios mundos. Sí. Ah, es Lili Wachowski, la hermana. Lili, ya, Lana y Lili Wachowski. Y está esta serie de Sense8. Así es. También. Sí. Que sí tiene como una mirada muy muy femenina. O sea, todo el planteamiento es muy femenino. Y ahora son directoras, guionistas y productoras. Así es. De cine, tanto Lana como Lili. Entonces, yo no sé qué tanto esta visión de la realidad a través de los ojos de alguien femenino, no mujer, sino femenino, trastoca también las miradas tradicionales de las mujeres. Por supuesto. Habría que verlo. En lugar de los Wachowski, ahora son las Wachowski, se estaba viendo. Y esta serie de Sense8, por ejemplo, sí hace planteamientos totalmente contestatarios hacia una visión masculina o tradicional, no lo sé, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El planteamiento es, habría que, las líneas son tan delgadas que habría que definir, bueno, ¿qué es mujer? ¿Mujer como sexo? ¿Mujer como género? ¿Mirada femenina? Porque también hay miradas femeninas desde los hombres. Entonces, ¿qué es el reconocimiento real o qué es lo que debe de importar más? No sé, el reconocimiento de una mujer y de su inmersión en estos procesos de producción cinematográfica, de dirección, por supuesto que son importantes, por supuesto que han marcado diferencias, que han abierto el camino para muchas otras personas, pero también no habría que descobijar la otra, ¿no? La otra mirada femenina también, ¿no? Porque si no volvemos, caemos en lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, pero... Y bueno, ha habido también muchas aportaciones. Yo recuerdo incluso haber leído hace no mucho que una de las primeras directoras de cine era una mujer norteamericana que empezaba, pues, en este cine mudo a hacer historias de ficción, ¿no?, de suspenso, y que después, bueno, pues, empezó a ceder parte del campo de su trabajo a su pareja por, bueno, pues, cuestiones de familia, de hijos y todo esto, y que a partir de ahí, bueno, pues, las mujeres han ido abarcando esos espacios, pero, bueno, se les da, pues, no la visibilidad suficiente, ¿no? Ya recordé, la película es, ya recordé aquí con la ayuda del artefacto, Cloud Atlas es la película que ya hicieron los Wachowski. Pero bueno, regresando a lo que decías, hay muchas historias de inventos, uh-huh. ¿no? De desarrollos tecnológicos uh-huh. o de, en este caso, de producción cinematográfica, en donde la mujer juega un rol muy importante. De hecho, hace poco leía que Harrison Ford uh-huh. decía que de no ser por su mujer, que todas las noches le detenía la lámpara para y que le decía, no, sí, sí puedes, a ver, arma otra vez, ¿no? Uh-huh. No, sí puedes. Y que le estuvo ahí coachando básicamente, no nada más con la luz, y que ella misma le decía, no, mire, si conectas esto mejor acá, pero uh-huh. ¿qué no funciona? Él no hubiera sido, ni hubiera hecho inventado el automóvil, ¿no? Claro. Entonces, él lo reconoce. También hay otras historias, me recuerdo la de Charles Darwin, uh-huh. en donde él tenía que esconder todo el trabajo de investigación de su mujer, porque la mujer era terriblemente fanática religiosa, ¿no? Uh-huh. Y era tanto el amor que le tenía Darwin a su esposa que prefería no hacer olas, ¿no? Y uh-huh. tenerla en calma. Entonces, ni todas las mujeres, ni todos los hombres, ni todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el poder mesurarse o el poder distinguir que la historia de la mujer en la humanidad no es una historia de blanco y negro, uh-huh. sino llena de grises. Claro. También me gusta mucho esa frase, llena de grises, porque es así. O sea, imagínate a alguien, una cabeza científica como la de Darwin, escondiéndose de su mujer porque si no lo abandonaba y se iba a condenar en el infierno. Claro. Y un hombre como Ford, ¿no? Uh-huh. Diciendo, de no ser por mi mujer, yo no hubiera inventado nada, ¿no? Uh-huh. En el caso del cine, creo que sucede lo mismo. Uh-huh. Debe haber, y hay, mujeres excepcionales que han estado siempre uh-huh. A la par de una figura masculina, llámese papá, esposo, ¿no? O uh-huh. pareja. Y que por cuestiones, sí de, yo diría, fisiología, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros somos las que tenemos matriz y mamas, y por uh-huh. más que un hombre quiera llevar en el vientre 9 meses, o hasta la fecha, bueno, hasta ahora no se ha podido, ¿no? Uh-huh. Entonces eso implica otros tiempos, otros cansancios, otro agotamiento físico, uh-huh. que implica hacer una pausa, más no desentenderse de otras posibilidades, claro. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante decir que la mujer ha acompañado, o la mujer y el hombre se han acompañado en este terreno. Ha habido hombres que las dejan acompañar en ese tránsito, hay hombres que no permiten, uh-huh. pero también hay mujeres que permiten que se acompañen y mujeres que no. Uh-huh. Por eso hago esta claro. comparación, y el cine no es la excepción, ¿no? Claro. Hace poco, bueno, no hace poco, pero platicaba en su momento con Carlos Carrera uh-huh. de cómo quería involucrar él a mujeres en el cine y todo uh-huh. lo demás, y muchas le decían, ay, no, pero eso es como para niños, ¿no? Uh-huh. Y claro. él mismo lo contaba asombrado, ¿no? Uh-huh. Y también contaba de muchas mujeres que eran mucho mejor que los estudiantes, claro. el ex maestro del CCC, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que aquí es una cuestión de quién se avienta, ¿no? Claro. Más allá del género. Y bueno, pues ahora, cambiando un poco de tema, pero también hablando de las mujeres en el cine, ha habido este tema que es imposible no tocar, el tema del Me Too, este movimiento que se dio uh-huh. justamente a través del cine, ¿no? Sí. Este acoso a través de directores, productores, hacia las mujeres, no solamente sí. hablando de las actrices, sí, sino sí, incluso sí. Sí, productoras, los productores hacia las directoras, sí, hacia sí, las sí. guionistas, hasta las propias maquillistas. Y que, bueno, pues generó todo este movimiento en Hollywood, que ocasionó también una ola en Europa, con un sentido muy distinto, ¿no? Y que ahora, bueno, pues ha desatado en otros países como México el salir a decir, bueno, pues sí, a mí también me ha estado pasando esto, ¿no? Eso me parece muy importante, que el cine o los contextos del cine o el mundo del cine permita a ser una voz de denuncia. Me parece uh-huh. sumamente importante porque esto no es nuevo. Uh-huh. O sea, si hubiera pasado eso desde antes, o sea, si se hubiera visto o si claro. se hubiera asumido como se asume hoy, que no es normal que si quieres un papel tengas que tener relaciones sexuales con el productor o con el director. Claro. Porque antes yo no dudo que, bueno, así es, hay miles de historias, ¿no? Claro, de, claro. y películas que reflejan este tránsito, ¿no? De la que quiere ser actriz en Hollywood, y entonces, bueno, pues el director, y bueno, ¿no? Y recordé también una canción de Sabina, de el director le pedía cada vez más escenas de cama, ah, sí, ¿no? A Barbie Superstar. Así es. Entonces, sí forma parte de una cultura colectiva, ¿no? Uh-huh. En donde la mujer, pues es bonita, y por eso el otro, el que sea, puede abusar de ello, ¿no? Claro. Creo que el cine, a mí me pareció formidable esto, y se destapó la cloaca, ¿no? Así es. Porque todo el mundo salió. Claro, y que ha tirado ya carreras, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y por ahí decía alguien, me decía que me nubila de repente la admiración, pero sí, uh-huh, es cierto, me recuerdo los casos como Woody Allen. Por supuesto. Y sí es cierto, uno tiene que entender que antes del artista, pues está el ser humano. Así es. Y este movimiento creo que hizo una profunda... una sacudida, ¿no? Reflexión, una, claro, profunda, puso como el reflector, uh-huh, en estos temas, ¿no? O sea, no, claro, porque seas bonita, no porque seas mujer, no porque seas actriz, o sea, no es normal, no, uh-huh, es normal. Ah, bueno, pues quieres este papel, a ver. Uh-huh. Claro. A mí me llama mucho la atención este movimiento y me impulsó mucho, sobre todo, a conocer el tema del club de costura que se dio en Hollywood en los 40, 50, ¿no? Este, uh-huh, grupo organizado por Marlene Dietrich, donde se daba a conocer que, bueno, pues se reunían estas mujeres, Marlene, que no precisamente eran heterosexuales, que había homosexuales, bisexuales, uh-huh, y que era un movimiento que incluso, pues en Hollywood, los grandes estudios, a toda costa trataban precisamente de ocultar, ¿no? Porque eran la imagen de Hollywood y cómo iba a ser posible que, de acuerdo con el contexto de esa época, se diera esa imagen de depravación como lo contemplaban, ¿no? Y yo no sé si de esa época nada más, ¿eh? Claro, claro, claro, por supuesto. Yo hablo siempre que digo, ay, sí, yo soy muy inclusiva, ¿eh? Pero de la puerta de mi casa para afuera, ya adentro. Claro, es muy común, ¿no? Creo que esa es la gran batalla ahora, o sea, que sea en serio, que sea real. Ajá, que no, ¿no?, sea una cuestión políticamente correcta, sino que sea real, ¿no? Sí, y además, ahí sí creo que con una tremenda desventaja para las mujeres, porque seguramente lo has hablado más de una vez en este programa, tanto el uso del lenguaje, uh-huh, las cosas que están bien vistas o mal vistas, ¿no? Cuando, uh-huh, un hombre tiene muchas mujeres, cuando, uh-huh, una mujer tiene muchos hombres. Creo que en el caso de Marlene Dietrich fue un parteaguas para... Así es. Decir, esto es lo que somos, aquí, uh-huh, estamos, uh-huh, y finalmente no pasa nada malo. O sea, es una cuestión básica de respeto, pero bueno. Claro, claro, y que vaya, es una imagen que hasta el momento sigue siendo un ícono importante. Sí, claro, además era, ¿no?, muy bonita. Además, ¿no? ¿No? La historia que tiene, y bueno... vamos a ir rápidamente a una cápsula. Se nos va el tiempo. Es que nos vamos hablando de muchas cosas. Se nos va el tiempo. Vamos a ir rápidamente a una cápsula. Antes, yo quiero leerles brevemente parte de los mensajes que nos han empezado a llegar a través de el WhatsApp 2281-040477. Dice, buen día. Hoy un tema muy constructivo. Felicito a Brisa y a Deyanira. Me interesa mucho el libro. Muchas gracias a Reina Morales que nos escribe. Y bueno... Y vamos a ir entonces a la cápsula y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Buen día, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Actualmente, Veracruz es la única entidad del país que cuenta con dos alertas de violencia de género contra las mujeres, ambas emitidas por el gobierno federal. Una es por el delito de feminicidio, la cual fue declarada el 23 de noviembre de 2016 en 58 municipios veracruzanos. 47 de ellos albergan población indígena. Esto fue resultado de la solicitud de organizaciones de la sociedad civil veracruzana para que se atendieran los casos de asesinatos de mujeres en el estado. De acuerdo a datos oficiales, tan solo en la primera década del siglo XXI tuvieron lugar 728 asesinatos de mujeres. La segunda alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Veracruz es por agravio comparado y fue declarada para los 212 municipios que integran nuestro estado el día 13 de diciembre de 2017. Ello también a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como nacionales. La declaratoria establece principalmente que se deben garantizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres víctimas de violencia sexual, las cuales se encuentran tipificadas en el Código Penal. Te invitamos a que conozcas y te informes en qué consisten ambas declaratorias. Acude al Instituto de las Mujeres de tu municipio para solicitar información o consulta la página del Instituto Veracruzano de las Mujeres en www.ibermujeres.gov.mx. Para Púrpura, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir con Púrpura por Radio Universidad. Hasta la próxima. Púrpura, transformando imaginarios. Había una vez una niña de cabello pelirrojo y rizado a la que le encantaba dibujar. Su nombre era Brenda. Cuando tenía 15 años, Brenda se puso en contacto con los estudios de Walt Disney y les dijo: «Soy muy buena dibujante. ¿Me darían trabajo?». Y ellos respondieron: «Cuando seas mayor y tengas más experiencia, vuelve a llamar». Y eso fue justo lo que hizo. Estudió animación de personajes en el Instituto de las Artes de California y pocos años después logró el sueño de su vida: trabajar haciendo películas animadas para Disney en Los Ángeles. Pronto descubrió que era una de las pocas mujeres animadoras de la empresa y exclamó: «Es por eso que las princesas de Disney son tan indefensas. Todas han sido creadas por hombres». A partir de ese momento, se prometió a sí misma: «Crearé un nuevo tipo de princesa, fuerte, independiente y valiente. Oye, qué buen nombre para una película». La princesa Mérida de Valiente es todo menos indefensa. Es una excelente arquera que galopa por doquier su caballo, combate osos y tiene aventuras increíbles. Brenda basó su personaje en su hijita Emma, que es una niña fuerte y de espíritu libre, igual que su mamá. Brenda ganó un Oscar y un Globo de Oro por su película. También trabajó en muchas otras películas premiadas como La Bella y la Bestia, La Sirenita y El Rey León. Brenda fue la primera mujer en dirigir una película animada para uno de los principales estudios hollywoodenses, con El Príncipe de Egipto. Gracias, Brenda Chapman. Cuento tomado del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, Editorial Planeta. Estamos de regreso. Gracias a Brenda por esa cápsula. Ese libro es maravilloso. Tiene historias que no se pueden ustedes imaginar. Si no lo han visto, denle una ojeada, cómprenlo. Realmente vale mucho la pena. Viene la historia, las clásicas, ya saben, viene Malala, viene Frida, viene Amelia Earhart, viene las esta, no me acuerdo cómo se llama, esta mujer pirata, una que le decían La Roja también. Viene la reina pirata, una reina, una japonesa que fue reina pirata también. Vienen muchísimas historias, viene Madame Curie, por supuesto, viene Marlene Dietrich, hablando justamente de ella y del cine, y vienen muchas historias de ellas que vale mucho la pena ver, porque nos habla de que son mujeres transgresoras, que incluso desde su niñez pues habían contemplado esa posibilidad de transgredir esos roles de género impuestos a ellas, y que bueno, pues tomaron la decisión de ir más allá. Y bueno, justamente hablando acerca del cine y de las aportaciones que se han hecho, existe este pues famoso test de Bechdel, construido por unas estudiantes universitarias que precisamente revisaban las películas, las historias, y se daban cuenta de que las mujeres no aparecían, y que cuando aparecían siempre eran en relación del personaje masculino. Este test, bueno, pues fue creado por ellas con tres conceptos principales. Uno, que hubiera por lo menos dos personajes femeninos dentro de los primeros roles. Dos, que esos dos personajes femeninos hablaran entre ellas. Tres, que esas pláticas que tuvieran entre ellas no tuvieran nada que ver con cuestiones amorosas en cuanto a los hombres, y que no hablaran de los hombres, aunque fueran hermanas y hablaran de su padre. Lo ideal para ellas era que las mujeres pues tuvieran personajes que desarrollaran la personalidad de las mujeres, que fueran personajes complejos, porque a lo que veían hasta ese momento en el cine no era... pues no era así, ¿no? Siempre se reflejaba a las mujeres como mujeres peleadas, enemigas, una sola mujer, que hablaran siempre de su afecto hacia un hombre, el padre, la pareja, o que pelearan por un hombre, que era pues una constante en muchas películas, ¿no? De ahí la imagen en el cine de las mujeres, la buena y la que le quita el marido a la buena. Y que, bueno, pues ha trascendido incluso ahora a programas y series que vemos constantemente. Y pues que lamentablemente sigue viéndose esta imagen. Lo acabo de ver, cayó por casualidad en mis manos esta película del Perro del Rock, una película para niños, en donde, bueno, pues el protagonista es un perrito que sale de su aldea, que quiere ser estrella de rock, y que, pues a lo largo de toda la película, que además es larguísima y tiene muchísimos personajes, solamente hay una mujer, un personaje femenino, que es una zorrita, que tiene tres diálogos a lo largo de toda la película. Y que, bueno, es el contexto de películas con el que están creciendo, pues, los niños ahora, ¿no? Ya no hablemos de los programas que pasan en los canales, ¿no? Y que se sigue viendo en las películas. O de de la animación. Así, ¿no? Es. O sea, en relación al cuento que escuchamos sobre las princesas. Así, ¿no? Es. Así es. Bueno, ya llegó Hayao Miyazaki y puso otro tipo de heroínas y otro Así tipo es. De princesas, ¿no? Claro, claro. En donde ellas son las que mandan, las que dirigen. Exacto, las Sí, entonces. Creo que sí hay, ahorita que, bueno, el punto es la animación en películas, ya hay muchas más películas en donde la protagonista es una mujer, o en donde, estoy pensando, ahorita que dije Hayao, ¿no? Bueno, Náusica, que es una de las películas de animación de una heroína. Claro. No hay una figura masculina, porque generalmente es la heroína que se enamora del príncipe, claro. Pero creo que no, o sea, hay varias en donde la figura de la mujer es la predominante, ¿no? Claro, de animaciones me recuerda esta es una puerquita que se llama Olivia. Oliva. Oliva, ajá. Que sale siempre, de unos cuentos. Exactamente, ajá. Que tiene también siempre muchas aventuras, que ella es la protagonista, que ella es la que experimenta, la que quiere ser astronauta, así que quiere es. Ser bailarina, pero también quiere ser científica, y que es uno de estos personajes que son positivos, ¿no? En este sentido, sí. ¿No? De marcar la personalidad de una mujer y no de hacerla, pues, aspirante a ser princesa. Al amor o a ser princesa. Yo, ¿no? Yo ahí creo que no está mal ser princesa, de verdad. Claro. El problema es que solo pienses que existan princesas, ¿no? Así, o que claro. Solo existan heroínas. O sea, yo creo que, por eso vuelvo a este planteamiento de la posibilidad de, claro. O sea, que una mujer tenga la posibilidad de saber que puede ser princesa, heroína, ¿no? Claro. Que hay equidad, que sí hay las posibilidades de que su desarrollo sea más allá de su género. Entonces, creo que eso es importante. Si una mujer le gusta ser princesa después de haber sido demonio, está bien. Así o sea, el chiste es que muchas mujeres solo conocen esa posibilidad. Así es. Solo piensan que la posibilidad de ser princesa rescatada por el príncipe, ¿no? Uh-huh. Y si eso es lo único que se consume, hablando de consumo cultural, si solo se consume esta visión de la mujer, de Sara García, de la abuela, ¿no? Así sí, regañona y todo, pero o de la mártir, ¿no? Claro. De la santa, de la inmaculada. Si solo se tiene acceso a ese tipo de información, a ese tipo de cultura, y se crece así. Ahora es muy difícil, ¿verdad? Claro, claro. Pero pues se va a reproducir, ¿no? Así habrá es. Por ahí alguna resiliente que diga, no, pero debe de haber algo más, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que creo es que cuando se tiene acceso a mucha más información y la mujer decide qué rol quiere jugar, por cuánto tiempo y por qué, está bien. Así es. El problema es cuando no hay esas posibilidades, cuando no hay esas opciones. Y sí creo que el cine ha abierto la puerta a decir, miren, hay esta posibilidad, o hay esta, o hay esta, o esta. Estas mujeres se liberaron así, estas así, a esta le gustó este rol. Claro. Porque finalmente todos jugamos roles, desempeñamos un papel. Y lo importante sería ver cuál es la consecuencia y el costo que asumimos por ese rol o por ese papel de madre abnegada, claro, de luchona, de libertaria. El cine es un gran escaparate que nos ha permitido ver cuáles son esas posibilidades de roles de la mujer, ahora más, por supuesto, claro, y ahora más atrás de lo que podemos ver en pantalla desde un guión, desde una producción, ¿no? Claro. Oh, de procesos técnicos, como tú bien decías. Creo que el cine ha ayudado muchísimo para esto y seguirá siendo importante que las decisiones que tome la mujer, el hombre, quien sea, sean en función de haber tenido el mayor número de posibilidades. Que si tú quieres ser princesa y soñar con que llega Richard Gere claro, meneando su ramo de rosas a rescatar a la princesa y tú bajas como Julia Roberts, está bien. O sea, si ese es tu sueño, si tú ya después de ver que podía ser Monster, claro, ¿no? Claro, por supuesto. No sé, es algo muy radical, pero que podía ser otro tipo de mujer, que podía ser Frida Kahlo, que podía ser Dietrich. Claro. Y tú asumes ese rol y asumes la consecuencia de ese rol. Está bien, el problema es que solo para la mujer no, exactamente, no hay posibilidades, ¿no? Claro. O había menos posibilidades, ¿no? Y entonces era, ¿quieres ese papel con este productor? Pues dale sus besos, entre otras muchas cosas más, y tendrás el papel. O sea, el que solo ese fuera un medio, ¿no? O aguántale sus leperadas, aguántale sus su acoso, ¿no? Porque el papel va a ser tuyo, ¿no? Y te va a catapultar. Cuando solo es un camino, tenemos problemas. Claro. Y creo que este movimiento del que hablabas antes del corte, por eso fue importante, porque no es el único camino, ¿no? Claro. Y Hollywood se asocia y todo el Star System con un solo camino, ¿no? No es un solo camino, ¿no? Así es. Y bueno, justamente hablando de todo esto, lo que tú mencionas, a mí me recuerda mucho, hablando de las opciones. En los 80 recordarás que se estrenaron las dos películas de Cazafantasmas. Sí, cómo no. No, apenas hace un par de años más se estrenó la película de las Cazafantasmas, ¿no? Sí. Que eran cuatro mujeres en el papel de Cazafantasmas, como científicas, ingenieras, como teóricas de física, y que fueron terriblemente criticadas, incluso acosadas a través de redes sociales. A eso iba, ¿no? Porque si no, es la parodia de, exacto, ¿no? Exacto. Cazafantasmas, yo no dudaría que ahí en las secciones para adultos existieran ahí que los cazafantasmas sean las cazafantasmas, mujeres sobre los hombres, o, claro, ¿no? En claro, busca claro, de un cazafortunas, porque desgraciadamente para ese sí ha sido algo muy visible, así, ¿no? Es. Que se parodie a la mujer cuando quiere estar en el mismo nivel, ¿no? Claro, por supuesto. Pero cada vez es menos. Esperamos. Eso creo. Hay que vivir con la esperanza. Exacto. Y bueno, pues ya nos vamos a ir. Antes de irnos rápidamente, Brenda va a hacer la rifa de este libro, Mujeres Cineastas en México, de Elisa Rashkin. Ah, y la mano santa es la de Deyanira, que nos va a decir quién se ganó el libro en esta ocasión. Raúl Pelayo. Raúl Pelayo, bueno, pues puedes venir a recoger tu libro. Va a tenerlo Brenda en la oficina de Radio UV. Y bueno, pues te llevas el libro de Mujeres Cineastas en México. Deyanira, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, nos vamos a escuchar la próxima semana. Gracias, Soledad, muchas gracias. A Brenda también. Y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.